amor en mi vida, un gran amor en mi ser, que me parece mentira cuando lo pude tener. Todo fue un sueño, cariño, pues hoy me toca perder. Solo tú, nadie más pudo hacerme vivir. ¿Para qué si te vas, si ya sé, te perdí? Como yo, nadie más pudo hacerte vivir. ¿Y ahora qué? Si te vas, si ya sé, te perdí.